El sonido. 100% radio, 100% música, 100% comunicación, 100% compañía. Radio Universidad 92.9. Mucho más que una radio. A partir de este momento, por Radio Universidad, El Perro Flauta. Conduce Ernesto Aguirre. Y bien, aquí estamos por fin con El Perro Flauta, en estos que vendrían a ser sus primeros ladridos. En primer lugar, quiero destacar el recibimiento afectuoso de toda esta nueva dirección de Radio Universidad, de Laura Barberis, su directora, y toda la gente que la acompaña, que me trataron realmente con mucho afecto, me hicieron sentir muy cómodo y bueno, quiero agradecerles sinceramente. Comenzar un ciclo de radio siempre produce cierta emoción por la cantidad de expectativas que uno pone en todo esto. Pero en este caso, esta emoción es muy especial, porque aquí junto a mí, con un micrófono de por medio, está José Javier Soto, con quien hace muchos años, exactamente hace 26 años, hicimos un programa, acompañados también con Saúl Solano, que nos dio muchísimas satisfacciones, Los Habitantes del Sol. Y bueno, como digo, pasaron los años, 26 nada menos, y estamos de nuevo acá los dos, porque Saúl no vive acá en Jujuy, sino seguramente estaría, apostando a la buena música, a la literatura, a la radio. Y eso, claro, me produce, como dije, una emoción muy especial. Pepín, bienvenido. Vamos a hacer una presentación radial. A ver. Yo, Pepín Soto, o para los amigos, José Javier Soto. Los íntimos. O, de última, como me conocen allá a orillas del Egeo, quebrada arriba, ajá, en la Franco teléfono, el famoso filósofo griego. Ajá. Digo que a mí más que emoción, esta cosa de hacer radio con vos, con Ernesto Aguirre, hacer este... hacerlo sufrir un poco a nuestro querido operador Daniel Montial, que él creyó que se liberaba, y encontrarme con que en la dirección está nuestra querida Laura. Mucha gente conocida, ¿no? A mí me produce mucha alegría. Mucha alegría porque es otro perfil, es otra actitud, es otro empuje, que veremos si somos dignos. Ese es el planteo, ¿no? Sin lugar a dudas. Y los oyentes podrán ver, podrán escuchar, podrán participar. No hay premios. No hay premios en este programa. Lamentablemente. No hay premios. No hay electrodomésticos. Ni tampoco vendemos ilusiones. Por ahí algún sueño se nos escapa, pero... Dios quiera. Esa es la idea. Aguirre, yo me siento como en mi casa. Bueno, esa era la intención, Pepín. Te reitero el agradecimiento. Y comenzamos entonces con el perro flauta. ¿De dónde viene este nombre? Este nombre es el nombre de un tema de un grupo español que se refiere a un puente sobre el río Guadiana, que es una parte de la frontera de España con Portugal. O sea, algo así como el puente que tenemos acá entre La Quiaca y Villazón. Según lo que yo entiendo por la letra del tema, el perro flauta es aquel personaje que circula en ese puente de ida y vuelta permanentemente y que no se sabe bien cuál es el origen ni cuál es el destino. Lo escuchemos al tema a ver si compartimos esa interpretación, Soto. Por mis ojos pasa el Guadiana, por mi risa pasa la gente, por mi sueño pasa la vida y yo paso por el puente. Por mi sueño pasa la vida y yo paso por el puente. Y yo paso por el puente. Templo del día, luz que se acuesta por mi alegría, puente de piedra, ojo de río, luz que se pierde por el vacío. Soy estrecano, soy portuñol, soy espagués, soy catallego, soy gallelán, soy brasileño, soy andaleño, soy vascoyano, soy castevasco, soy caguaquí, soy marroyano, soy campopino, soy filinés, soy mayorfeño, soy tinerquín, soy jamainesio, soy policano, soy irlandino, soy colombiano, soy paraviano, soy canastino, soy palediense, soy holandano, soy tibendés, soy un marciano, soy perro flauta, soy de la luna, soy perro flauta. Como te decía, ¿no es cierto? O sea, el perro flauta vendría a ser aquel que no reconoce fronteras, o por lo menos no reconoce fronteras que separan. ¿Qué será eso de las fronteras, no? A esta altura de la cosa, hablar de fronteras, y bueno, es como anacrónico, ¿no? Tiene cierto dejo, digo, lo de las fronteras, ¿no? Sí. Cierto dejo a aquella cosa de los símbolos que hacen que un país sea un país y no dos o tres, o el mundo, nuestra casa. Claro, y esto llevado al ámbito, digamos, de la música, yo creo que es justamente lo que me propongo hacer con este Perro Flauta, ¿no? Que es ignorar fronteras, tratar de demostrar de que acá hay un idioma que es universal, más allá de las tonadas propias de la zona. Vos sabés que un amigo me decía, claro, porque uno escucha aquello de música étnica. Sí. Y claro, ¿qué será eso de la música étnica? Porque claro... Sí, este, por ejemplo, el tema este, Perro Flauta, pertenece a una colección que se presenta como música étnica. Claro, pero resulta que este amigo me dice, ¿sabes qué pasa? Toda esta cuestión de la industria de la música como negocio, cuando no, siempre es manejado desde la madre patria, el gran país del norte. Uh-huh. Y todo lo que ellos no producen es música étnica para ellos. Claro, no, pero por supuesto, es el caso, bueno, de la antropología y el etnocentrismo, y que vamos a entrar en temas más complicados. Justamente para ver que vamos a transgredir fronteras, yo te invito a que escuchemos a Pink Floyd. No sé si ubicás Pink Floyd. Pero ¿qué fue? Pero parece en una versión. Ayer. No. Yo quiero que usted escuche esta versión de Time. ¿Sí? Time to play. Tired of lying in the sunshine. Stay- Y bueno, Soto, ya ves, pasaron 26 años. No podías pretender escuchar al Pink Floyd que pasábamos por aquella década de los 70, ¿no? Este era Pink Floyd, obviamente, ¿no? Del clásico El lado oscuro de la luna. Pero claro, en la versión de AC Start, All Start. Serios, ¿no? No parecen patéticos y... como algunos ancianos que andan por ahí, Y te cuento algo más. Esta gente ha prometido que el próximo trabajo a editar es Oka Computer, de Radiohead. Así que bueno, estamos a la espera, a ver si es un trabajo tan bueno como este, ¿no? Seguimos escuchando, Soto. ¿Le parece? Seguimos con El lado oscuro, son todos los temas clásicos de Pink Floyd. Dos más. Siga usted. Vamos. We'll be right back. good man bad. Yeah, yeah. Money will make enough man mad. Yeah, yeah. Money will make virgin and virgin go to war. Forget about the good times. Nobody make it change your ways. You're not careful, it will make you lose your mind. Yes, if you worship it, destined for your fall. Very addictive, watch the selective. Nobody sell your soul, just feed the money. When Jah Jah come, remember when them used to dead for hunger. Now them get rich and a one like big timer. Burn down the bridge that them cross over. Boy, you can't reach today and broke tomorrow. Don't you know that's the way life goes? Yes, money and money and friend a friend. Me not put no money before my brethren. Them a worship and a kill for the dollar. Feed the love of money, man. En Jujuy hay muchas opciones, pero solo una es tu favorita. LRK 301, Radio Universidad 92.9. La frecuencia que te llega. Y bien, Pepín, ¿qué te pareció esta versión reggae de Pink Floyd? Inesperada, por supuesto, pero creo yo que realmente es muy buena. Decir que 30 años no es nada. Es una mentira. Porque, claro, uno ya tiene las articulaciones un poco endurecidas. Las suyas, sobre todo. Efectivamente, sí. Uno está como... Usted puede verme. Piel, en este estado. Piel y huesos. Pero debo decir una cosa. Primero que me pareció fantástico... Parecía, hasta me atrevo a decir que parecía los habitantes del sol. Sí, ¿no? De aquella época. Pero tengo que hacer una crítica ya. Bien, ya, a ver, ya comenzamos con la crítica. Sí, llevamos media hora. Sí. Bueno, a ver. Esa cuestión del locutor oficial que da la característica de esta prestigiosa emisora, es flojito, Daniel, ¿eh? Es flojito. Porque, a ver, comparemos. y los oyentes que jueguen también un poco, porque creo que 422-1600 sigue siendo el teléfono de esta, su nueva radio. Su emisora amiga. Radio Universidad LRK 301 92.9 MHz Alberdi 11. Qué grande, Soto. Dígame, Daniel, usted que de esto sabe. Se ríe el operador. Y por algo será, creo que te conoce hace tiempo. Bueno, Soto, vamos a escuchar ahora. Vos sabés que Eduardo Galeano a mí me produce una sensación un poco extraña, porque los textos de él son muy poco solemnes, pero él, leyéndolos, es muy solemne. ¿No te produce esa sensación? Sí, yo creo que en algún punto sabe algo, sí, que no se atreve a transmitirnos, entonces se defiende con esa aparente solemnidad, pero en el fondo se está riendo de nosotros. ¿Sí? Sí, yo creo que con sus aproximaciones a la historia, con sus aproximaciones... Porque vos sabés que yo tengo esta grabación que de la que vamos a escuchar un texto de Galeano leído por él mismo, está acompañado también de la lectura de poemas de Juan Gelman. Y es muy gracioso porque por momentos... el texto de Gelman puede llegar a ser un poco solemne por momentos, pero la lectura de Gelman no lo es. Todo lo contrario a Galeano. Pero bueno, a ver, escuchémoslos. No, lo escuchemos solo a Galeano en para la cátedra de historia. Hace unos 15.000 millones de años, según dicen los entendidos, un huevo incandescente estalló en medio de la nada y dio nacimiento a los cielos y a las estrellas y a los mundos. Hace unos 4.000 o 4.500 millones de años, año más, año menos, la primera célula bebió el caldo del mar y le gustó y se duplicó para tener a quien convidar el trago. Hace unos 2 millones de años, la mujer y el hombre, casi monos, se irguieron sobre sus patas y alzaron los brazos y se abrazaron y se entraron. Y por primera vez tuvieron el pánico y la alegría de verse cara a cara mientras estaban en eso. Hace unos 450.000 años, la mujer y el hombre frotaron dos piedras y encendieron el primer fuego que los ayudó a defenderse del invierno. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. En eso estamos todavía. Queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío, buscando palabras. Y bien, palabras de Eduardo Galeano, que, bueno, ¿qué se puede agregar? Insisto en aquello que él sabe y no nos quiere contar. Suena más o menos más aquí o más allá de la literatura. El otro día escuchaba a un célebre filósofo contemporáneo, César Luis Menotti, que decía aquello de hoy, claro, no se puede jugar como se jugaba antes porque no hay espacio, dicen los comentaristas deportivos. Y Menotti decía, pero claro, alguien debe haber achicado las canchas o aumentado la cantidad de jugadores. Claro. Porque lo que sobra son los espacios. Porque están todos amontonados en la mitad de la cancha y no saben cómo hacer para sacarse la marca de encima. Aguirre, con todo el afecto y respeto que yo tengo por usted... Uy, esa preparación... Debo decirle que usted sí se sacó la marca de encima. No. Y usted juega libre por la raya y y es una maravilla. Bueno, yo soy un puntero izquierdo. Usted sabe que es más, publiqué recientemente esas cuatro cartas de un puntero izquierdo. No es para menos, ¿no? Usted se sacó la marca. Y debo decir que 30 años no es nada. Qué grande, Pepín. Usted quédese acá para siempre. Bueno, y ahora... vamos un poco más de música. Richard Schindel, que es un baladista norteamericano, residente en Buenos Aires, enamorado de una porteña, decidió quedarse y grabó este álbum acompañado por el grupo, excelente grupo, Puente Celeste. Así que lo escuchemos. To the Nereo. that shines comes from thy eyes. Day breaks now. Esto es Radio Universidad, 92.9 MHz. Y vos estás escuchando El Perro Flauta, con la conducción de Ernesto Aguirre. I was part of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana one night by the light of the moon. Captain said, you gotta ford the river, that's where it all began. We were knee deep in the big muddy, the damn fool kept yelling to push on. Sergeant said, sir, are you sure? Way back to the base. Sergeant, I once crossed this river not a mile above this place. It'll be a little bit soggy, but we'll keep on slogging. We'll soon be on dry ground. We were waist deep in the big muddy, and the damn fool kept yelling to push on. Sir, with all this gear, no man will be able to swim. Sergeant, don't be nervous, Nelly, the captain said to him. All we need is a little determination, we'll soon be on dry ground. We were waist deep in the big muddy, and the damn fool kept yelling, push on. Sudden the moon clouded over, all we heard was a gurgling cry. Seconds later the captain's helmet was all that floated by. Sergeant said, turn around men, I'm in charge here from now on. And we just made it out of the big money with the captain dead and gone. In the old quicksand, I guess he didn't know that the water was deeper than the place where he'd once been. For another stream had joined the muddy about a mile from where we'd gone. We were lucky to get out of the big muddy when the damn fool kept yelling, push on. yourself. Maybe you're still walking, maybe you're still talking, maybe you still got your health. But every time I hear the news, that old feeling comes back on. We're waist deep in big money, and a damn fool keeps yelling to push on. Waist deep, neck deep, we'll be drowning before too long. Neck deep in the big money, and the damn fools keep yelling to push on. Push on. Dije Richard Schindler, y ahora, Soto, entramos a la sección literaria del Perro Flauta, porque no sé si escuchaste en los avances, existe el comentario de libros en este programa. Y claro, y para comenzar, yo quiero rendirle un pequeño homenaje a mi amigo, a nuestro amigo Néstor Gropa, que hace apenas unas semanas ha publicado un libro realmente hermosísimo, es una autobiografía que se titula Este Otoño. Y la lectura de ese libro me provocó unas líneas que las traje para leerlas y, como te decía, rendirle este pequeño homenaje a uno de los grandes poetas, no solo de Jujuy, por supuesto, porque creo que la calidad de su obra trasciende absolutamente la ciudad. Pero bueno, quiero leerlo a este texto que se titula La codicia de lo bello. Y dice: crear algo bello depende de una vida bella. Me recuerdo joven y rockero en aquella segunda mitad de los 70, la trágica, leyendo estas palabras del Flaco Spinetta impresas en las legendarias páginas del Expreso Imaginario. Me asusté. El precio era alto. Para conseguir algo bello debía invertir toda una vida, la mía. Perdón, una vida cualquiera no. La vida a invertir tenía que ser además bella. ¿Y qué debía entenderse como una vida bella? La primera respuesta la obtuve de Neruda, en su autobiografía Confieso que he vivido, título que ya me sugería una pista sólida. El vagabundo de Valparaíso, cónsul de Chile en un agujero, Montparnasse, viaje al Oriente, congreso en la India, Ceilán, Singapur, Batavia, y podía seguir registrando huellas de la extraordinaria vida de un poeta. España en el corazón, la guerra y París, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Vicente Huidobro y así todo, me impresionó. La poesía no era fácil. Una vida sin anécdotas relevantes en primera plana no cubriría los costos de algo bello. Pasaron los años y yo seguía con esta vida mía, provinciana y monótona como tantas, esperando una distracción de la belleza para quedarme con el vuelto de un poema. Y me llegó la segunda respuesta, la más contundente, sobre lo que es una vida bella. La obtuve hace unos días de Gropa en su autobiografía Este Otoño. En realidad, esta autobiografía recientemente editada por su autor confirma lo que venía sospechando hace años con su poesía de lo humilde. La codicia de lo bello es desmedida. Si antes se satisfacía con una vida impresionante, ahora el ambicioso, para permitirnos la poesía, nos exige la garantía de una vida emocionante. La distancia entre ambas vidas no es despreciable. Diría que esta es la misma que existe entre el impresionante despliegue físico de un ballet de Julio Boca, que nos provoca ruidosos aplausos, y el emocionante baile del barrigudo y alcoholizado cuerpo de Anthony Quinn sobre las arenas de una playa cualquiera en aquella famosa escena de Sorba el Griego, y que nos provoca un silencio reverente y un par de ojos para humedecerlo gota a gota. Recorro fascinado el relato de esta vida que nos involucra a todos los jujeños, testigos privilegiados de su cotidiano transcurrir sin estridencias. Fascinado, repito, como si sobre mi mesa desplegara un mapa de rutas hacia el escondido tesoro de un ser humano sensible y vecino nuestro. Este Otoño, créanme, es un detallado manual de instrucciones para el armado de un poeta. Consúltelo. Téngalo siempre a mano para cuando el fulgor de lo vivido se confunda con el resplandor de fuegos artificiales. Thank you. Brota la radio, se renueva la vida. Estás escuchando FM Universidad 92.9, emisora perteneciente a la ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Universidad 92.9, renace en el sonido. Con Nachito nos conocíamos desde chicos, del barrio, y hacía 3 años que éramos novios. Era un tipo bárbaro. Lo extraño tanto. Cuando veo a un chico andando en moto sin casco, me acuerdo de él. Imagino su cabeza golpeando contra el asfalto, eso me saca. Le gritaría, no seas idiota, no te mates. Usar casco salva vidas, no solo la tuya. Luchemos por la vida. La actualidad, la información, las noticias, lo que fue, lo que es, lo que posiblemente será, el análisis, el comentario, la crítica, las notas, las entrevistas, el contacto directo con los protagonistas, sociales, cultura, deporte, política, economía. Todos tienen derecho a saber qué es lo que pasa. De lunes a viernes de 7 a 9, despiértese informado. Ciudad Abierta, conduce Héctor Espinosa. Lunes a viernes de 7 a 9, Ciudad Abierta. Muy pronto en Radio Universidad, otra manera de hacer radio. Lo de siempre, pero distinto. Con buena onda. Con mucha música. Con noticias. Entrevistas. Y todo lo que querés escuchar. Muy pronto en Radio U, La Calecita. Con Coco Coronel Montes. Con Elisa Estela. Y la participación especial de Laura Barberis y Beatriz Kingar. La Calecita. La Calecita. Muy pronto, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana. Por Radio Universidad. La radio que sabe. Viví toda la pasión del deporte en Radio Universidad. En Radio Universidad. Desde este lunes 4 de septiembre, de 18:30 a 20 horas, La Deportiva. La Deportiva. La Deportiva. Notas, comentarios, entrevistas, móviles en vivo y la información al toque. Con un equipo deportivo de primera. La Deportiva. De lunes a viernes de 18:30 a 20 horas y los sábados de 19 a 20 horas por Radio Universidad 92.9. La radio que sabe. La radio que sabe. ¿En qué lugar te gustaría estar ahora? A nosotros también. Pero no te alteres, aún te queda la radio. Prepárate. Radio Universidad 92.9. Un lugar para quedarse. Y bien, esto que leí en el bloque anterior, es realmente las sensaciones que me provocó la lectura de esta autobiografía de don Néstor Groppa, que lo leíste bastante, Pepín, a don Néstor. Vos sabés que con Groppa me pasa lo que... No sé, capaz que a vos te pasa a veces. Cuando te levantás a la mañana, mal dormido, renegado, como dirían los muchachos de la Lobo Sur, y te mirás al espejo, y la imagen que te devuelve el espejo no es la imagen que vos esperás. Es distinta, tiene algunas marcas. A mí me pasa con las manos. Ajá. A veces encuentro alguna manchita nueva, alguna arruga que no solía tener. Sí. Pero es mi mano. Con Groppa es mi poeta. Uh-huh. No porque uno sea un erudito en la obra de Groppa. Yo lo descubrí llegando del sur, en esas tantas idas y venidas que uno tuvo. Y salía en la página cultural del diario local un señor que escribía notas. Y me llamó la atención porque uno, claro, venía de la Beat Generation, venía de... Allen Ginsberg. Claro, de Langston Hughes. Y un señor me hablaba en un lenguaje... cotidiano. En donde lo que yo veía a través de sus palabras era el viejo Puente Lavalle, ahí terminaba el asfalto. Sí, que es uno de los paisajes predilectos en la poesía de Europa, ¿no? Todo lo que es el Puente Lavalle, la Dorrego, la terminal de ómnibus. Claro, pero como que desde antes él me contaba lo que pasaba en Jujuy. Y alguna vez en un libro que alguien me acercó, porque yo era de bolsillo flaco, leí un poema del maestro que pareciera como periodismo de anticipación. Uh-huh. Cuando decía aquello de allá por la década del 60, y no lo voy a citar textual, perdón maestro, pero por ahí el alemán me alcanza y me pierdo. Cuando el maestro decía mucho Torino marrón tilcara, sí, y 6 litros de leche al año por niño. Hoy sí deben ser 3. Pero ese es el poema Jujuy llamando. Jujuy C-K-E. C-K-E, sí. Y decía, en un punto del poema decía, obligaremos a una anciana campesina a protagonizar un striptease en la Plaza Belgrano para consumo de los turistas. Ah, pero no le demos la idea, te digo, ¿no? Porque... Ya se hace, ya se hace, mire... Ya se hace. Entonces, uno, es como que esa imagen, esa capacidad de síntesis, de... Pero vos sabés que yo... De observación que tenía, en algún, que tiene. Sí. Vos sabés que en algún momento yo hice un ejercicio muy divertido, además instructivo en cuanto a qué significa la noticia periodística y el poema. En la década de los 70, creo, u 80, Mario Solís, nuestro amigo, sí. Publicó un libro sobre el Jujuy en la década del 50 exactamente, donde tomaba notas aparecidas en los periódicos sobre distintas situaciones de la ciudad de Jujuy. Una de esas notas daba cuenta de la instalación de un circo en la esquina de Güemes y La Madrid, donde está ahora la estación de servicio. Claro. Bueno, sobre la instalación de ese circo, da la casualidad que don Néstor Gropa tenía una de esas notas que vos citabas, que publicaban. Sí. En la sección literaria del diario Pregón, y era increíble la diferencia entre la noticia periodística, ¿sí?, que daba cuenta, digamos, de que había llegado el circo y que se estaba trabajando en la instalación de la carpa, y la descripción minuciosa y sensible, fundamentalmente, de don Néstor Gropa, que vos traigo a colación esto, porque cuando vos dijiste, era la sensación como que había un nuevo periodismo. Sí, vos sabés que yo creo que sí, porque se lo puede, ya te digo, perfectamente comparar, ¿no es cierto?, con las noticias que aparecen cotidianamente en los diarios, ¿no? Sí. Yo no me olvido que... De algún modo él fue el que me dio, no porque yo lo copiara, válgame Dios, uh-huh, pero si pudiera, pero es como que te da la llave para la poesía, ¿no? Mira, yo quiero ahora leer un texto del libro, este otoño, del que estamos comentando, que es el capítulo 4 referido a Laborde, en donde don Néstor nos cuenta, nos describe uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando apenas contaba con 11 años, y fue la muerte de su madre. Y dice así, año 1939, 16 de septiembre. Mi madre en la mesa dice, no puedo levantar el tenedor. 10 minutos más tarde, con los ojos turbios y por tenderla ya en la cama, me ordena, vos andá a tomar la sopa que se te enfría. 5 horas después, mi madre ya no vive. En la casa comienzan los llantos, las gentes extrañas, las cosas desusadas. En la casa ha entrado la muerte. En la casa flamante, con la que mi madre había soñado durante años. 16 de septiembre, casi primavera. Estaban en flor los rosales, el jazminero, los nísperos, la glicina y mi madre. Mi madre estaba en flor, 39 años. Pero la muerte es así. Para la muerte, las flores no cuentan antes ni cuando pasa y se está yendo. De nada vale rodearse o despedirnos con flores o ser flor. La casa estaba cercada de eucaliptos. Bajaban los venteveos y cantaban a la hora de la muerte. Todo era extraño para mí. Hasta mi abuela materna maldiciendo napolitano o romano al corazón de Jesús con una ramita de olivo. Siempre siguió siendo una pesadilla el venteveo, el eucalipto, la casa sola y llena de gente. La muerte siempre resulta extraña. El recuerdo a veces es una lágrima color de cielo y tierra y otras. Un abrazo para toda la vida, olvidado y presente. Y yo escribo sobre el paño velado que deja la muerte, sobre el polvo definitivo que nace ese día, sobre mi madre y mi casa que ya no están, sobre la pesadilla del cielo que sostengo con estas manos, sobre mil flores nacidas hasta hoy y que siempre miré como un homenaje a Vicenta Gropa de Álvarez y su casa de la Borde, su casa de inmigrante, que por fin la tuvo para morirse en ella a los 2 meses de estrenarla. Thank you. voy a delinear, te voy a conservar, cama feo. Siempre habrá un fulgor, siempre un mismo amor en el aire. Y por más que comprendas la función de los días, oh, oh, te verás pendiendo de tu suerte, donde todas las veredas iluminaron la vida. La lluvia en las hojas me inspira confianza. Los árboles se agitan, bendito sea este viento. Y detrás de los muros oigo algo que me dice: mi aguijón. sin darme cuenta rompí los acertijos. Y en un demente impulso salí de la caverna. Y oí sonar el rayo y corrí por mil canteros. Tímidas flores morían con la lluvia. En ese instante comprendí que explicar esto a alguien sería inútil. Las luces temblaron con la furia del viento y las hojas mojadas con perlas del alba me vieron morir. Botella, metales, puertas, ventanas, tirantes, mantas, cobijas, cubres, tapas, los tiros. Bueno, yo creo que después de haber hablado sobre la poesía de Gropa, este personaje que está anunciándose como un botellero podría pertenecer perfectamente a algún poema de Don Gropa. Pero no, usted sabe, yo vivía en Beruti 437, Villa Maipú, al lado nomás de la cancha de Chacarita, y en casa se consumía el Clarín. Cada vez, éramos todos proletas, pero otro tipo de proletas. Podíamos comprar el Clarín. Bueno. Y pasaba el botellero y nosotros juntábamos los diarios de toda la semana con un primo que anda por ahí. Y lo estafábamos al botellero. Porque claro, él compraba por kilos y andaba con la roldana esa. ¿Se acuerda esa con las pesitas? Usted ha dejado un tendal de en toda deuda, país, en varias provincias. Sí, totalmente. Con el botellero. Bien. ¿Sabe lo que hacíamos con el botellero? Sí. Le mojábamos dos hojas del diario y pesaba más. Qué grande, usted, Soto. Son clases de supervivencia del tercer mundo, ¿no? Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Directamente de fábrica y por esta única vez, claro, el muñeco precio del Topollillo. Y por si esto fuera poco, una virome Vic y un peine pantera para la dama o el caballero. Desde José León Suárez hasta Retiro, Retiro José León Suárez, en el Mitre eléctrico, cuando los trenes eran los trenes nuestros. Aquellos trenes. ¿Se acuerda qué hermoso que era viajar en tren? En serio, ¿eh? Vamos a hablar algún día. Vamos a dedicar, vamos a traer el disco de Jairo. Sí, ¿eh? Ferroviario. Sí. Bueno, en realidad todo esto del botellero viene a cuento porque quería que escucháramos de nuevo a Eduardo Galeano contándonos esta hermosísima historia sobre la botella. En la mañana de su desdicha, Jorge Pérez se echó a caminar y caminó sin saber por qué, sin saber a dónde, obedeciendo a sus piernas que estaban más vivas que él y se movían sin consultarlo. Aquella mañana Jorge se había quedado sin trabajo, en un santiamén y sin explicaciones. Había sido echado de su empleo de muchos años en la refinería de petróleo y al llegar a casa había recibido carta de su único hijo, que era toda la familia que le quedaba, y el hijo le decía que se sentía de lo más bien navegando en alta mar y no pensaba volver. Sin nada, sin nadie, Jorge se echó a caminar a la hora en que nada ni nadie hace sombra en el mundo. Bajo el sol vertical, las piernas lo fueron llevando a lo largo de la costa sur de Puerto Rosales. y por ahí andaba, mirando sin ver, cuando le golpeó los ojos el fulgor de una botella atrapada entre los juncos. Jorge se agachó en el barro y la recogió. Era una botella de vino, pero no era vino lo que tenía adentro. En la botella, cerrada con tapón y lacre, había papeles. No hay dos sin tres, temió Jorge, pero más pudo la curiosidad y rompió el pico contra una piedra y encontró unos dibujos, algo borroneados por el agua que se había filtrado. Eran dibujos de soles y gaviotas, soles que volaban, gaviotas que brillaban, y también había una carta que había venido desde Bahía Blanca navegando por el mar y estaba dirigida a quien encuentre este mensaje. Hola, soy Martín. Yo tengo 8 años. A mí me gustan los ñoquis, los huevos fritos y el color verde. A mí me gusta dibujar. Yo busco un amigo por los caminos del agua. Bueno, Soto, la verdad que es una suerte que vos estés acá, porque tenemos que presentar al Mono Villegas. Y de haber estado solo, yo igual me animaba a contar que hace muchos años, no estoy seguro si fue en el 79 u 80, Diga, Taipico. Bueno, pero estuvimos conversando. Yo recuerdo 2 horas fácil con el Mono Villegas en el Hotel Internacional. Y claro, y digo que si no está usted para confirmar lo que yo estoy diciendo, iba a pasar como un mentiroso. Y en caso de que está usted, bueno, somos dos los mentirosos. Pero, ¿vos te acordás cuando nos fuimos? Qué cara dura, ¿no? Fuimos y nos sentamos... Perdón, grabador de por medio. Sí, claro, grabamos. Pero todo lo mal habido Aguirre tiene ese triste final que tuvo todo el archivo de nuestra historia. No hemos guardado nada. Yo me acuerdo, por ejemplo, notas con Piazzolla, con el Mono Villegas, con León Gieco, con Charlie García. Usted debe acordarse. Y no hemos guardado nada, es una vergüenza. Usted debe acordarse, usted es más joven que yo. Gracias, recién me adjudicaba 53 Soto. Y yo ya estoy bordeando los 55, mire, vea. Y se nota, ¿eh? Lo mío es corega y alguna pastillita. Para la presión, ¿vio? pero es cierto, usted sabe que... Me acuerdo de lo del Mono, primero por él, ¿no? Que era un personaje increíble. Absolutamente. ¿Sabés qué es lo que me acuerdo? Cuando nosotros nos presentamos y le dijimos que hacíamos un programa que se llamaba Los Habitantes del Sol, nos miró y nos dijo, ¿cómo? ¿Esto es México? No, pero además, lo que era llamativo era el color verde, verde cadáver sí. que curtía el Mono, sí. Porque evidentemente nunca vio el sol, nunca a lo largo de su prolongada y prolífica vida, pero también en esa mesa de café estaba Jorge López Ruiz. Exactamente. Y Mini Chilo. Y Mini, que es un asiduo visitante de Jujuy. Sí, sí. Pero me acuerdo que Jorge López Ruiz en algún momento nos dijo, montado en la punta más alta de su soberbia, que pianistas como Corea, había 400 en Estados Unidos, Jorge, ¿dónde están los otros 399? Pero es como aquellos viejos jugadores de fútbol envidiosos cuando surgió este Maradona, que decían, pero escúchame, yo en mi época, como Maradona habían mil. La dejaba hecha una naranjita, y era de tiento. Pero el mono nunca fue un tipo de discurso políticamente correcto. No, para nada, por supuesto. Y era realmente... Yo me acuerdo que aquella vez nos contó hasta intimidades, que hoy las podemos hacer públicas, porque total ya prescribió. Cuando nos decía que su mayor drama era que las mujeres no le daban pelota. Ah, sí, claro, porque lo único que tenía para darles, dice yo, era música. Claro. Y ellas pedían plata, y pedían autos, y viajes. Vamos, lo escuchamos primero hablando, que realmente ya es un personaje digno de escuchar, y después tocando el piano. Que es otro personaje. Esto era el predicador del fabuloso conjunto de Art Blakey y los mensajeros del jazz. Uno de los pocos conjuntos que todavía no se ha convertido en jazz. Enseguida, esto dio a Silver, un pianista de Art Blakey. Art Blakey, que toca la batería como casallista, la diferencia que es de Abisinia. Tiene particular tino en elegir a sus pianistas, y no solo sus pianistas, sino a sus trompetas, porque parece que tiene un buen genio, y a cada rato se le van los músicos, pero los próximos que vienen son siempre mejor. Y es así que cuando se le fue Brad Silver, trajo otro, del cual voy a tocar el próximo número, que se llama Blue Bass. Este se llamaba Bobby Timmons. Thank you. Bueno, por supuesto, el Mono en piano, acompañado por Eduardo Casalla en batería y Jorge López Ruiz en bajo. Resulta que el Mono, antes de aquella memorable, irrepetible, por razones obvias, ¿no? El Mono ya se murió, actuación en el Teatro Mitre. Años antes, anduvo por Jujuy y vino con un cuarteto rengo, porque el contrabajo, que lo tocaba el Gordo Console, ajá, que después tocó con Piazzolla, claro. Console llegó a Jujuy, pero no el contrabajo. El contrabajo fue a parar a Río Gallegos. Y el Mono hizo su aparición en el escenario de la Escuela Belgrano, porque era el único escenario más o menos potable. Y durante mucho tiempo fue el único escenario. Y dijo, che, pero esto está más lleno que Colectivo 60, aquel que pasa por la Boca. Uh-huh. Y se sentó en el piano y dijo, che, pero en realidad yo antes que tocar quiero contarles la historia esta de la Reconquista, las invasiones inglesas, y quiero desmitificar acá años duros, ¿no? Años duros eran cuando esto sucedió. Y dice el Mono, los ingleses no fueron derrotados por el proverbial coraje de los porteños y las mujeres que tiraban aceite hirviendo y piedras y alguno que otro tiro. En realidad los ingleses, como son tan flemáticos, ellos no querían ensuciarse los vistosos uniformes con aceite. Y claro, hubo gente que se rió, pero hubo otra que no la pescó ni ahí, ¿no? Era el Mono. Vamos a escucharlo entonces de nuevo, a este trío de Villegas, López Ruiz y Casalla, en un tema realmente bellísimo, profundamente enamorado. Ahora, esas cosas llamadas melódicos, nunca sé por qué, porque en fin, más melodías que esto, aunque no se percibe a primera vista. Sin embargo, hay melodía. No hay música sin melodía. Este melódico es particularmente grato a todo el mundo, además, porque se presta para otros estados de ánimo. Por supuesto, profundamente enamorado. Thank you. Estás escuchando El Perro Flauta por Radio Universidad. Give me a pencil and paper. I just want to figure your time. Give me a pencil and paper. I just want to figure your time. I'm gonna put it down in black and white. You know out on a 12th day April in the year 1951, on a 12th day April in the year 1951. I walked into a Bill Tavern. You and your main world had fun. You know, right then I quit you. But you begged me to take you back. You beg me to take you back. I was the maid of my word. This is the way you act. One day I'll soon forget you. Pero, por supuesto, tratándose de este primer programa del Perro Flauta, con algunos homenajes, como por ejemplo a don Néstor Gropa, no quería terminar esta primera emisión sin recordar a un amigo fallecido recientemente, el Mono Rivarola. Y me gustaría que compartamos en la voz del Mono este poema de Raúl Noro dedicado a la niña Yolanda, este personaje de Jujuy tan recordado por los ambientes folclóricos. Y el último tema sería justamente la zamba Niña Yolanda, por Liliana Herrero y Juan Falú. Bueno, yo digo chau. Sí, ya nos estamos yendo justamente. Vamos entonces. Yolanda, yo a usted no le digo que es sol, primavera o que es estío, ni tampoco que nace entre la hierba con el fulgor sencillo del rocío. No le digo que con sus ademanes nos aferra a todos como hijos, ni tampoco que tiene la bondad como violetas en las manos de los niños. No le digo que en sus ojos de laguna nos arrastra deslumbrados como ríos, ni tampoco que se siente amanecer como el álamo que tiene en el camino. No le digo que su casa es un misterio donde encuentran el rumbo los perdidos, ni tampoco le digo que lo sano por usted florece en los senderos como un dulce lamento atardecido. Yo no quiero decirle este poema, aunque sean sus palabras como lirios, porque nunca alcanzarán a su existencia desbordante como el fulgor de los racimos, ni lograrán un vuelo de palomas en un azul inmenso, indefinido, como son sus manos y su alma y toda la amplitud de su destino. Thank you. alumbrando su claridad. Aquí, El Perro Flauta, por Radio Universidad, con la conducción de Ernesto Aguirre. Hasta el próximo jueves a las 22.